de la mujer, y por eso hay que saberla cultivar. Lo más lindo de la vida es la mujer, y por eso hay que saberla cultivar. Y darle lo que sabemos hasta que no aguante más. Y darle lo que sabemos hasta que no aguante más. Hay el hombre que no guste de mujeres, yo digo que ese tipo es alocado. Hay el hombre que no guste de mujeres, yo digo que ese tipo es alocado. Será aquel tipo muy frío como aire acondicionado. Será aquel tipo muy frío como aire acondicionado. Siempre yo lo miro, pero no pasa nada. Que le diga la verdad. Siempre yo lo miro, pero no pasa nada. Ese tipo se merece que le diga la verdad. A don Toribio Cramola se le ha antojado ahora ir a dar un viaje a la luna. Es un moderno proyectil. Y todo cree que está loco porque se quiere morir. Pero el dueño de su vida y así lo puede decidir. Don Toribio, Toribio, da la bola, la bola. Don Toribio quiere ir a la luna en una escoba, caramba. Don Toribio, Toribio, da la bola, la bola. Don Toribio quiere dar el primer viaje a la luna, caramba. Don Toribio, Toribio, da la bola, la bola. Oye, cómo viene la bola, mira cómo viene la bola. Don Toribio, Toribio, da la bola, la bola. Te quiero, negra. La negra dice que esa no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. Tengo una negra rebelde, ay, que le da distinta furia, pero la que yo prefiero es cuando está con locura. La negra dice que esa no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. ¡Eso! Y que suene la palma, pues, vamos, todo el mundo. Dice la negra, dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. A esa pantera sabrosa yo le trabé una trampa. Resultó que era celosa, pero ya la tengo mansa. La negra dice que ya no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. Porque está lloviendo, y si suena terrible porque arrastra piedras, y si bien me han afligido porque estoy sufriendo, no me mates corazón, no dejes que yo muera. Y si bien me han afligido porque estoy sufriendo, no me mates corazón, no dejes que yo muera. Ay, corazoncito mío, riga más y te vuelve, no te portes como el río. Cuando se vuelve rebelde, tanto como yo he sufrido mi vida, pero tú no te consueles. Tanto como yo he sufrido mi vida, pero tú no te consueles. Y llegó la mujer hilandera a cantar todos, dice así. Sí. amar. Tú me enseñas a ser hilo, yo te enseño a enamorar. Tú me enseñas a ser hilo, yo te enseño a enamorar. ¡Qué bien, qué bien! Y dame el betún, dice. Zapatos, dame el betún. Sin compasión, dame el betún. Que está mojado, dame el betún. Que brilla el sol, dame el betún. A tu carita, dame el betún. Al corazón, dame el betún. Que se marchita, dame el betún. A la ilusión, me compraste con un beso. Me ofreciste tu calor. Me trataste con desprecio. Eso no, no, no, no, no. A la vuelta de la esquina, la lunita nos miró. Se creyó que me quería y en la luna se ocultó. A tus zapatos, dame el betún. Sin compasión, dame el betún. Que está mojado, dame el betún. Que brilla el sol, dame el betún. A tu carita, dame el betún. Al corazón, dame el betún. Que se marchita, dame el betún. A la ilusión, dame el betún. A tus zapatos, dame el betún. Sin compasión, dame el betún. Que está mojado, dame el betún. Que brilla el sol, dame el betún. A tu carita, dame el betún. Al corazón, dame el betún.